Pues volvió a pasar un año. Volvió a pasar un año desde la última vez que nos vimos en este hermoso recinto. Veo con sumo placer que somos muchos, muchos más. Volvió a pasar un año donde nuestros vinos y nuevos vinos se produjeron, cada uno de ellos tratando que el dejo de su perfume y su estela de sabores permanezca en la memoria de nuestras mentes. No todos lo lograron, muchos sí. Quisiera agradecer y le mando un cariñoso saludo a don Camilo Magoni, un italiano muy mexicano, sabio del vino, gran enólogo, quien al lado de don Luis Cheto edificaron la vinícola de Cheto y que ha dedicado a su vida a los vinos mexicanos por el texto que escribió para la presentación de la guía. Donde cito: la industria vinícola nacional no es de improvisación. Todas las regiones tienen antecedentes históricos centenarios. Las vinícolas antiguas son íconos regionales de arraigo y progreso. Y los hombres del vino están comprometidos con el país, la región y con los consumidores. Al doctor Silvestre Villegas Revueltas, historiador de la UNAM, nieto del gran músico Silvestre Revueltas, le agradezco el hermoso texto que escribió para la guía, un documento que nos hace pensar y reflexionar sobre la historia de nuestro país y su relación con este caldo que nos acompaña en la vida. Nos narra, cito, cómo en julio de 1872 murió don Benito Juárez de un infarto cardíaco. Otros dicen que fue envenenado y los menos subrayaron negligencia médica. Para el caso, el periódico El Siglo XIX, estandarte del liberalismo mexicano, informó que la noche anterior al deceso, el presidente cenó sopa de pasta, beefsteak con papas salteadas, encacahuatado de cerdo con frijoles y de postre frutas en almíbar. Los alimentos se acompañaron con vinos de Burdeos, pulque y vino de Oporto. Yo creo que si hubiera bebido vino mexicano, hubiera sobrevivido, ¿no? Pero le dio un ataque cardíaco. Silver, muchas gracias por estar aquí, mi querido Silver. Muchas gracias. A don Sergio Sarmiento, un promotor y gran entusiasta del vino, un amante del buen comer, del buen beber, un sibarita, un extraordinario periodista y un gran amigo. Muchas gracias por tu participación para Con la Guía, donde nos recuerdas que, cito, los avances en la civilización se reflejan también en sus vinos. Estos se van haciendo cada vez más refinados. Los productores encuentran cepas que se adaptan mejor a ciertos terrenos y que otorgan un color, buquero y sabor más satisfactorios. Alguien descubre con el tiempo los beneficios de reposar el vino y pronto alguien más se da cuenta de que utilizar barricas de ciertas maderas añade acentos antes insospechados. Todo el proceso concluye, o más bien se reinicia, cuando se documenta. Esto lo saben los científicos y los enciclopedistas. La memoria del hombre es frágil y difusa, pero cuando los descubrimientos y los avances de los procesos de producción y del conocimiento en general se registran de manera sistemática, las generaciones no tienen ya que empezar de nuevo cada vez, ni tienen tampoco que confiar en una engañosa tradición oral. Estimado Sergio, muchas gracias por estar aquí. No lo hice antes, quizás por arrogancia o por temor o por pena, pero hoy, con todo mi amor, le quiero agradecer a Patricia todo el apoyo para la vida. Bueno, pues volvió a pasar un año, muchísimas cartas, muchos vinos, gran entusiasmo, muchas expectativas y fervientes discusiones. También grandes emociones y muy, muy buenas cenas. Junto con un panel de 16 catadores, formado por comercializadores, pero no de vino mexicano, sommeliers, aprendices y amantes del buen vino, probamos un total de 353 vinos. Blancos, rosados, espumosos, tintos, dulces, grapas y generosos, elaborados por 81 productores. Esto representa un incremento sustancial con respecto a los vinos y las bodegas descritas en la guía del año pasado. Probamos los vinos elaborados por aficionados hasta los vinos de las grandes vinícolas producidos en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guanajuato, Querétaro y Zacatecas. Qué grato fue probar los vinos hechos en México. Todas las cartas fueron interesantes y a muchos sorprendieron. Siempre tomamos el precio como la variable más importante y a partir de esta comparamos los vinos entre sí. En la mayoría de las ocasiones en la cata se ponía un vino extranjero como cachirul para refrescar un poco también la cata. Todas las catas fueron ciegas y ninguno de nosotros sabía el orden o el nombre del vino a examinar. Quiero recalcar que las calificaciones otorgadas a cada vino son el reflejo de mis preferencias y gustos, sin tener prejuicios y sin tener compromiso alguno con Casa Vinícola en particular. Le agradezco a todos los productores que me enviaron sus vinos para que los catáramos, para que los sometiéramos a una prueba, a un examen. Todas las vinícolas cooperaron con este proyecto. Veo aquí a unas cuantas vinícolas, muchas gracias por hacer participación. Cuando pruebo un vino mexicano, siempre le doy un lugar especial. Siempre lo veo distinto y trato de no compararlo con los productos que los consumidores tienen a su alcance. Intento ver el vino mexicano en un plano diferente, aislado, pero no todos los consumidores pueden o deben hacerlo. Muchos comparan nuestros vinos sin pensar si son nacionales o extranjeros, simplemente deciden cuál tomar y cuál no, dependiendo de su sabor, historia y sobre todo precio. Tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos, de lo que producimos, porque estamos hoy haciendo las cosas muy bien. Estos buenos vinos que probé este año, sobre todo los blancos, obtuvieron mucho mejores calificaciones que el año pasado. Qué gusto fue catar los extraordinarios vinos blancos con Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Viognier y otras más. Para mí es mucho más complicado un vino blanco que un vino tinto, que son más complejos, son más indescifrables y más complicados que los vinos tintos. En los tintos volvieron a resaltar los vinos de la añada 2004, los Cabernet Sauvignon, el Tempranillo, la Sangiovese, Merlot, Nebbiolo, Carignana y la Garnacha. Todos ellos expresando su nacionalidad, su potencia, aromas, sabores, rompecabezas indescifrables, permanencia, acidez, astringencia y carácter. Muchas gracias a todos por estar aquí. Es precioso estar rodeado de tantos amigos. Veo a Jordi Foss de Freixenet, muchas gracias. También veo ahí a otras vinícolas, no veo bien por la luz. A Olga Pellicer también, ok. Me hace sentir seguro de que estoy haciendo las cosas bien, que estoy cumpliendo, que se reconoce el esfuerzo honesto, que somos una nueva fuerza, que estamos orgullosos de nuestros vinos y que apoyamos al vino mexicano. Aprovecho la ocasión para informarles que la guía estará de venta exclusivamente en librerías Gandhi y en las tiendas de la Europea. A los catadores de este año, mi más grande agradecimiento por el tiempo dedicado a las catas. Qué divertido fue. Tuvimos buenas e interesantes discusiones, nos hemos reído mucho, muchísimo. Se logró, lo hice. ¿Ya todos tienen su vinito? Sí, bueno, señoras y señores, tengo el agrado de presentarles esta noche la edición 2010 del Árbol del Mexican Wine Guide, la guía de vinos mexicanos, con la esperanza de que podamos juntos decantar una buena botella de vino mexicano. Salud con vinos mexicanos.